A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Hoy estaremos recordando al destacado bandoneonista, director y compositor Raúl Garelo, nacido en un mes de enero de 1936 y fallecido recientemente el 29 de septiembre de 2016. Desde niño lo cautivó el sonido del bandoneón y comienza sus estudios desde la adolescencia, estudiando la música desde su raíz y luego su perfeccionamiento en armonía, contrapunto, fuga, con los maestros Juan Schultis y luego con Pedro Burione. Sus arreglos para tango tradicionales son de gran interés, como asimismo de su extensa obra de interesante repertorio. Oigamos primeramente de Garelo y su agrupación este tango de Vicente Greco, Ojos Negros. Thank you. Garelo es otro de los músicos que se integra al tango bajo la influencia vanguardista de Astor Piazzolla, pero su norte es otro, más como orquestador. Como se definió en una oportunidad, fue un instrumentador del tango buscando nuevos matices sonoros, como es el caso de la flauta traversa, que la aprovecha para ligar su tesitura con la tesitura del violín. Además, destacamos que su estilo, la fuerza de la percusión en los marcatos y acentuaciones rítmicas. Continuamos recordando a Garelo, ahora en un tango de Piazzolla, Primavera Porteña. Si bien es cierto que Garelo busca conceptos vanguardistas, su raíz rítmica está enfocada en Aníbal Troilo, orquesta donde este bandoneonista tuvo una destacada participación,

Volvemos con el recuerdo de la orquesta de Raúl Garelo, ahora un tango de su creación, Verde Nuevo. Los músicos que acompañaron el último sexteto de Garelo fueron Fabián Bertero en violín, Alberto Yaimo en piano, Gabriel de Lío, guitarra, Luis Alberto Ferreira, Chachi Ferreira para los amigos, en flauta traversa, Juan San María Lavandera en percusión y anteriormente José Pepe Correale, que en la siguiente grabación, única en la historia del tango, la batería tiene un rol melódico, ya que para el siguiente tango de Cardarella y Scarpino Canaro en París, la parte de los ligados, que generalmente la hacen los bandoneones, aquí lo hace la batería. Arreglo de Garelo para Canaro en París. Un día 29 de septiembre de 2016 fallecía a la edad de 80 años este laureado bandoneonista, ganador en 3 oportunidades del premio Konex, como el mejor arreglador y orquestador, entre 1998, el 2000 y el 2005. Garelo, 10 días antes, había dado un recital en el Teatro Colón de Buenos Aires. Aquel día 29 de septiembre, su hija Martina publicó en la prensa de Buenos Aires: "Hoy es un día muy triste. Ha muerto mi padre. Que tenga un feliz viaje". Lo decía Martina, a quien su padre el día del nacimiento le escribió el siguiente tango: "Pequeña Martina". Por este domingo es todo, mis amigos. En 7 días más, si Dios quiere, nos reuniremos en un nuevo encuentro con Neo Tango, conociendo la nueva generación del tango y sus protagonistas. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.